me llevas a un futuro donde no puedo ver, y renuevas mis fuerzas con la luz de cada amanecer. Confío y te seguiré. Oh, oh.